Hola, ¿estás escuchando? Tramas. ¿Quién dice qué a quién? ¿Con qué fin y con qué efecto, no? Estamos en amor sin la caída, sin caer enamorados. Tramas del amor. Yo amo las palabras. Saber qué significado le da uno a todas las palabras que usa. El deporte en sí está dividido entre hombres y mujeres, femenino o masculino, pero ¿qué pasa con las identidades disidentes? Tramas de las leslo. Yo tengo la hipótesis de que la clase política argentina todavía está muy influenciada por la Iglesia Católica. Tramas de la política. El mercado siempre ayuda a los más poderosos. El catolicismo sigue siendo un dispositivo de regulación. Tramas de la religión. El aburrimiento también puede ser un factor de creación. Uno no puede perder de vista el contexto. Tramas del arte. La verdad no debe tener que ver con el dato duro. La verdad tiene que ver con una esencia. Lo complejo es entender esas tramas. Tramas. Difícilmente nuestro país tenga la posibilidad de generar pleno empleo en los próximos 5 años. Tramas del dinero. El amor es un juego de expectativas. Tramas. ¿Qué estás tramando? Estoy tramando, estoy trabajando. Estoy tramando. Qué bueno es. Tramas. ¿Arrancamos? Ciclos Dramas. Ciclo. Conjunto de fenómenos u operaciones que se repiten ordenadamente. Dramas. Ciclo. Serie de conferencias u otros actos de carácter cultural relacionados entre sí, generalmente por el tema. Ciclos. Los especiales de dramas. Ciclo Agua. Hoy, los ríos son macrosistemas que nacen en las nubes. Con Juan José Neif, capítulo 2. ¿Cómo se puede entender esa idea de que los ríos no son ecosistemas y que sí son macrosistemas? Sí, estamos hablando de Iberá, ¿no es cierto? Que es un humedal que está en el centro del país. Es un humedal, sí, pero mencionaste agua en general y los humedales y los ríos también. Claro. Participando de ese espacio. Claro, y a uno le costaba, por lo menos a mí me costaba saber cuando vine a Corrientes, que cómo se había originado ese humedal. Juan José Neif, doctor en biología. Y cuando empezamos a andar en el río Paraná y empezamos a andar en Iberá, nos encontramos con que buena parte de las plantas y de los animales están en los dos lados. Entonces, tanto en uno, humedal, como en el río. Como en el río. Entonces, uh-huh. ¿No será que esto fue parte del río Paraná? Esa fue la pregunta. Y empezamos a buscar información, porque siempre hay alguno que hizo las cosas antes de lo que lo hizo uno, ¿no? Entonces había un estudio del doctor Castellano de la Universidad de Rosario que en el año 1965, había planteado de que por ahí había pasado el río Paraná y daba toda una explicación y demás. Después Popolicio lo retomó a eso. Y nosotros le pusimos el broche de oro el año pasado en un estudio que comparamos el río Paraná actual con el Iberá. Entonces, quiere decir que, primero, los ríos no son el caño con agua que uno ve, sino que es una enorme superficie que comprende al caño, pero que tiene lagunas en los costados, lagunas de desborde, ¿no es cierto?, que tiene bañados, que tiene conexiones con otros cursos de agua, y eso hace, ¿no es cierto?, a que sea un sistema complejo. Además recibe agua de la cuenca alta, agua que viene de la cordillera de los Andes o del macizo brasileño, de cualquier otro sistema, uh-huh. De cualquier otro ecosistema. en los distintos sistemas de paisajes del corredor fluvial Paraná-Paraguay se presenta una enorme diversidad de ambientes de humedales que incluye ríos, arroyos, lagunas, esteros y bañados que en muchos casos reciben nombres con los que se identifica a nivel local como madrejones, cañadas y riachos, entre otros. También se encuentran humedales artificiales como embalses, canales y zanjas laterales de caminos. Los mismos albergan una amplia biodiversidad con una gran riqueza de especies, algunas de ellas amenazadas, que presentan diferentes adaptaciones para las variaciones estacionales del régimen hidrológico. Los usos más frecuentes de los humedales del corredor fluvial son la ganadería extensiva, que en general aprovecha las pasturas naturales de importante valor forrajero, la pesca y la caza de especies de fauna nativa, que constituyen un aporte a la dieta y al sustento económico de los pobladores locales, y las actividades turísticas y recreativas, que aprovechan la abundancia de ambientes de gran interés paisajístico. En muchos de estos humedales se encuentran oportunidades para el desarrollo de la apicultura. Asimismo, el cultivo de arroz se desarrolla en diversos sectores del corredor. Datos tomados del Inventario de Humedales de Argentina, Sistemas de Paisajes de Humedales del Corredor Fluvial Paraná-Paraguay. Los ríos, decía un ecólogo alemán que, a quien aprendí a amarlo, que se llamaba Harald Scioli decía, los ríos son las arterias del paisaje. Y nada más gráfico que eso, Oscar. O sea, los ríos van uniendo lo que pasa en los paisajes de la cuenca. Cada paisaje de la cuenca es un ecosistema. O sea, una forestación es un ecosistema, un bosque nativo es un ecosistema, un bañado es un ecosistema, un sistema humano, una ciudad es un ecosistema muy particular, ¿no es cierto? Pero es un sistema, digamos. Bueno, y el río es la componente de todo eso, ¿no es cierto? Es un sistema que tiene una variabilidad espacial muy grande y que tiene una historia importante, ¿no es cierto? Todo, si vos estudias un cultivo de frutillas, con 6 meses te alcanza para saber qué pasa. O un cultivo de arroz, con 4 o 6 meses podés terminar tu trabajo. Con el río no terminás nunca, porque estás aprendiendo permanentemente. Ahora, por ejemplo, con esta bajante que tenemos, la gente dice, JJ, ¿y cuándo termina la bajante? No sé. Pero, ¿y cuánto tiempo hace que estás estudiando? Y mirá, un tiempo largo, 50 años. Pero vos tenés que saber de que tenemos solamente 120 años de registros de las alturas hidrométricas, ¿no es cierto? El lugar donde más información hay es en el puerto de Rosario, que tenemos desde 1896 hasta ahora. Esa gente vale oro, está midiendo todos los días la altura del río, ¿no es cierto? Entonces, son 120, 140 años. 140 años es un soplo en la historia de la naturaleza. Es nada, ¿no? Un pestaneo en la historia. Es nada. Entonces, nosotros hicimos un software con mi hijo para estudiar estos procesos periódicos, ¿no es cierto?, de bajantes y crecientes, y estudiar la manera en que los organismos se ajustan a esas posiciones diferentes que hay en las islas, ¿no es cierto?, porque cuando vos pasás por el delta o vas a cualquier río, cada especie de árbol ocupa un lugar, no es que está todo en forma caótica, de cualquier forma organizado. Entonces nosotros queríamos definir de alguna manera si había un target, si había un modelo que cada planta o cada animal adoptara según el tiempo de inundación o de suelo seco, porque eso nos iba a poder permitir a nosotros evaluar el impacto de las represas, por ejemplo, la regulación de la que efectúan las represas. El software que mencionás es Pulso, ¿verdad? El software que menciono es Pulso, sí. Pulso es un software que se utiliza para investigar fenómenos recurrentes en el tiempo, como la fluctuación de un río o de un humedal. Este software se puede utilizar en pesquisas relacionadas con áreas hidrológicas, estudios de inundaciones y sequías, análisis del flujo de nutrientes y sedimentos en las llanuras fluidas, diagnóstico de biodiversidad, estudios de ecología del paisaje, planificación de asentamientos humanos y programas de evacuación. ¿Y quiénes lo pueden utilizar más allá de la comunidad de cientistas, de científicos que tienen que ver con estas cuestiones vinculadas con el agua, el medio ambiente, y algo que te interesa particularmente mucho, que es la educación ambiental? Sí. A Pulso lo puedes usar vos, lo puede usar Doña Rosa, es un software gratuito, está en la web www.neif.com.ar. Es un software que pesa apenas 100 mega o menos de 100 mega, y lo podés operar en Linux, lo podés operar en Mac o lo podés operar en Windows, ¿no es cierto? Y lo que uno busca, ¿no es cierto?, es encontrar pautas del funcionamiento de las cosas, ¿no es cierto? Cuando vos como periodista vas a hacer un reportaje, vos querés conocer cómo es el sistema primero, cómo es tu entrevistado, cómo es lo que vos, la tarea que vas a realizar, cómo funciona, cuáles son los límites, hasta dónde puedes llegar con algo. En investigación ecológica es lo mismo. O sea, vos necesitas saber si yo tengo un sistema natural y va a ser impactado por incendios o va a ser impactado por drenajes, por bajada del nivel del agua, o voy a hacer una represa. ¿Hasta cuándo eso va a existir? ¿Cómo va a cambiar? Esas son las preguntas que nosotros tenemos en ecología. Entonces, de alguna manera, nosotros sabíamos por la experiencia visual, ¿no es cierto?, por el pragmatismo, sabíamos que todo lo que crece en el río está regulado por esos pulsos de agua, ¿no es cierto?, por esa secuencia de subidas y de bajantes. Y de bajadas. Entonces, para darte una idea, si vos tenés un banco de arena nuevito, los sauces y los alisos en el delta van a germinar si el suelo está seco. Si el suelo está inundado, no van a germinar. No lo va a hacer, claro. Entonces, vos lo que haces con Pulso es transformar tu sistema, que es un sistema continuo de datos diarios de alturas hidrométricas, lo transformás en un sistema binario. Es decir, si el suelo está mojado y está cubierto de agua, no hay germinación. Si el suelo está descubierto, hay germinación. Entonces, me voy a la serie estadística que tengo y veo cuántos días estuvo el suelo descubierto y cuántos días estuvo el suelo inundado. Entonces puedo saber, reconstruir hacia atrás, cuándo se formó, cuándo se colonizó ese banco de arena, cuándo desapareció tal tipo de vegetación. El doctor en biología Juan José Neif tiene más de 100 contribuciones científicas publicadas en revistas y libros argentinos y extranjeros con arbitraje. Ha merecido 4 premios de sociedades científicas y académicas y es académico honorario de la Universidad de Pilar, de la República de Paraguay y miembro de honor de la Junta de Geografía de la provincia de Corrientes. Juan José Neif fue distinguido por el Honorable Senado de Corrientes y por el Honorable Senado de la Nación Argentina por su trayectoria científica y sus valiosos aportes al conocimiento ecológico de los ríos y grandes humedales. Hay una cuestión que todavía no la hemos abordado, no la has mencionado, pero que tiene mucho que ver con lo que podríamos denominar el presente. Me refiero no exactamente al hoy, sino a un tiempo más cercano. Y si habría que ponerle una especie de título presentativo, sería la Ley Nacional de Humedales versus las normas provinciales propias para proteger esos humedales, bosques y el patrimonio natural. ¿Por qué, y no lo hice azarosamente, aparece la palabra versus? Bueno, hay una cuestión que nace en 1971. En 1971 se constituye la Convención de Humedales de Ramsar, en Ramsar, en Irán. Uh-huh. ¿Quiénes son los que van ahí? Son, en su gran mayoría, ornitólogos, ornitólogos que están preocupados por las aves migratorias, porque los humedales en los países del, fundamentalmente del tercer mundo, empiezan a desaparecer, por lo que comentábamos hace un ratito de Iberá. Es claro. Decir, los humedales eran un problema para la agricultura y eran un problema para los caminos y una serie de cosas, entonces había que secarlos. ¿Cierto? Así fue como se perdió una cantidad de humedales. Por eso se forma la Convención de Humedales de Ramsar en 1971. Ahí dan una definición de humedal, que es una definición muy amplia, que abarca cualquier cosa. Dice, los humedales son áreas pantanosas, ciénagas, tierras húmedas, naturales o artificiales, permanentes o temporales, con aguas estáticas o fluyendo, dulces o salobres, salinas, incluyendo áreas marinas hasta una profundidad de 6 metros. Amplio, ¿no? Muy amplio. Muy amplio, y además ponía el nivel de 6 metros para considerar humedales. Entonces, ¿qué ocurre? Con esa definición, el 30% de la Argentina sería un humedal. Uh-huh. Pero esa palabra humedal no existía hasta ahí, o no se aplicaba. Los ríos eran ríos, los lagos eran lagos, los bañados eran bañados. Entonces se entendía que las aguas continentales, llamémosle, tenían una heterogeneidad muy grande, y bueno, sí, compartían algunas cosas, pero no las podíamos poner en la misma bolsa, en la misma definición. Cuando vos decís humedal, en la palabra humedal estás incluyendo esas cosas que dice la definición, está incluyendo las salinas grandes de Jujuy, estás incluyendo los grandes ríos, estarías incluyendo los lagos patagónicos, ¿no es cierto? Algunos, porque algunos te quedan afuera de la definición porque tienen el lago Nahuel Huapi, tiene 754 metros de profundidad, entonces no entra en la definición. No entra en ese. ¿Qué hago con eso? Uh-huh. ¿No es cierto? La Convención de Ramsar fue firmada en la ciudad iraní del mismo nombre en 1971. A través de este acuerdo, los países miembros se comprometieron a realizar un uso racional de todos sus humedales, designar sitios para incluirlos en la lista Ramsar de humedales de importancia internacional y conservarlos, y también acordaron cooperar en materia de humedales transfronterizos y otros intereses comunes. Hay más de 2.100 sitios Ramsar designados que abarcan alrededor de 208 millones de hectáreas en todo el planeta. Los sitios Ramsar son designados por la Autoridad Administrativa Nacional, responsable de la Convención de Ramsar en cada país, si cumplen con los criterios técnicos y tras la debida consideración de su importancia relativa. Los humedales incluidos en la lista de Ramsar se designan por su gran valor para el país y para el mundo, por los servicios y beneficios de los ecosistemas que proporcionan. En nuestro país, Lagunas y Esteros de Liberá es considerado sitio Ramsar. Entonces, hay otros humedales que son urbanos, ¿no es cierto? El caso de la ciudad de Resistencia se desarrolló en la planicie inundable del río Paraná, porque vinieron los italianos por el río Paraná y como el río estaba abajo, dijeron, este es el lugar. Desde entonces, la ciudad de Resistencia se inundaba hasta que hicieron una defensa. Hicieron un enorme polder, un muro. Un muro para evitar el avance del agua, claro. Con sistemas de bombeo y demás, ¿no es cierto? Después de eso, Ramsar acepta que los arrozales, por ejemplo, o sea, humedales construidos, que son humedales. Entonces, ¿qué pasa? En el 2013, en la Argentina, nace el primer proyecto de ley de humedales. Había un embrión en el año 2010, pero en el 2013 se presenta formalmente el primer proyecto de humedales. Fíjate lo que te estoy diciendo, 2013, estamos en 2021, hace 8 años. Cerquita después, nomás. Después de ese proyecto 2013, hay por lo menos 10 o 15 proyectos de ley de humedales. ¿Por qué no sale ninguno? No sale ninguno porque, primero, los humedales, como te decía, son un sujeto polifacético, o sea, tiene muchas variantes. Por otro lado, son sistemas de gran variabilidad en el tiempo. Entonces, yo te doy un caso, el caso de la laguna de Mar Chiquita. Mar Chiquita es la provincia de Mar Chiquita, de Córdoba. Hasta 1966, posible, de Córdoba, en el centro de Córdoba. Hasta 1964, más o menos, era un lugar turístico, porque la gente iba a embarrarse con el barro de la laguna de Mar Chiquita porque habían instalado el periodismo y unos grupos turísticos habían instalado que era barro medicinal y que... Entonces la gente, así como hoy va... Tenía un turismo muy fuerte. Juan José Neif, doctor en biología. Eso fue hasta el año 64. Pero vino un periodo muy lluvioso. Entonces, la laguna de Mar Chiquita, que tenía 4.000 kilómetros cuadrados de superficie, pasó a tener 6.000 kilómetros cuadrados. Entonces, toda la infraestructura hotelera quedó inundada bajo el agua y se fundió. Entonces empezamos a buscar los antecedentes, cómo es que esa gente se instaló ahí, no se dio cuenta que eso podía crecer en algún momento. Resulta que en la bitácora de los religiosos en Córdoba está escrito que aproximadamente en el año 1750, en lo que se llamó la pequeña edad del hielo, fue un periodo de una seca muy prolongada y de mucho frío. En ese periodo está escrito que ellos pasaban de Córdoba a Santiago del Estero a través de la laguna de Mar Chiquita. O sea que la laguna de Mar Chiquita estuvo seca. En ese momento estaba seca, claro. 1700 y pico. 1750, claro. Bueno, entonces... Con esto te estoy diciendo de que un sistema puede tener 6.000 kilómetros cuadrados o nada. Hoy en Trama. más. Ciclo Agua. Los ríos son macrosistemas que nacen en las nubes. Con Juan José Neif, capítulo 2. Escuchaste Chámame, hermano del litoral, que viene a tus naranjales por los tierrales del carnaval. Pues alta te traigo yo, el abrazo tropical, que tiene olor a madera y a primavera de nieve y sal. La tierra de donde soy, hermano del litoral, es linda y llena de sol, igual que tu hierba acá, de arriba del cielo azul. El vino maduro está y tiene como una flor silenciosa claridad. Su sangre por el bermejo tiene el reflejo de la amistad. El alto Calchaquí, reseco de soledad, se escuchan bramar tus pumas sobre la espuma del Paraná. Por eso es que mi canción, igual que el yaguareté, va en busca de los esteros por los senderos del chamamé. La tierra de donde soy, hermano del litoral, es linda y llena, igual que tu yerba tal, y arriba del cerro azul el vino maduro está, y tiene como una flor silenciosa claridad. Su sangre por el bermejo tiene el reflejo de la amistad. Su sangre por el bermejo tiene el reflejo de la amistad. Escribinos a tramasradio@gmail.com.